Muy buena definición la de presupuesto del concejal propinante del bloque Cambiemos. Me encantaría que la aplicara el Estado Nacional cuando presupuestara, tanto el nacional como el provincial. Y aquí me ha dado una introducción, ha hecho una introducción excelente como para poder insertar este tema, que en pleno contraste con nuestro proyecto de presupuesto se encuentran los proyectos de presupuesto provincial y nacional. Porque claramente, como ya lo he dicho, tenemos modelos de gestión totalmente opuestos. La diferencia es el modelo. El presupuesto nacional 2019 tiene un claro objetivo. Para poder, le decimos presupuesto porque ya está la terminología adoptada, pero claramente es realizar un fuerte ajuste bajo el parámetro de déficit cero. Este ajuste conlleva una reducción del gasto público en general y muy significativa, 7,7%. Uno de los ajustes es en la partida de subsidios. Con el consecuente aumento de tarifas. Y la partida transferencia corriente a las provincias, lo que le reduce un 38,8%. También se prevé una reducción en salarios estatales, en salario real de estatales. Los gastos de capital también tendrán un gran ajuste. Léase obra pública del 31,2%, que se agrega a la caída del 16,2% del 2018. Nuestro presidente Macri viene reduciendo gasto público desde que asumió. Y proyectado en su periodo de gobierno, esa reducción pasaría a ser la siguiente. En servicios sociales, una reducción de un 3,6%, de los cuales 1,9% será en el 2019. En ciencia y tecnología, una reducción de un 31%, de los cuales 5,3% será en el 2019. En salud, un 16%, de los cuales un 4% será en el 2019. El resto ya lo ha hecho. En educación y cultura, un 31%, de los cuales un 10% será en el 2019. Es un pantallazo del presupuesto nacional, que solo el denominador común es el ajuste y la reducción en áreas claves y sensibles para nuestro país. El gobierno provincial, en su presupuesto, depende en gran parte de la ayuda nacional. Y sin esta inyección monetaria, el déficit sería de más de 90% respecto del 2015. Con respecto a los gastos, claramente es distinta su composición con respecto a la nuestra, destinando gran parte al pago por intereses de deuda. Será por algo que se defiende tanto el endeudamiento. Porque en la composición de los gastos, tanto del presupuesto provincial como nacional, la deuda representa un gran porcentaje. En el nuestro no. Y el gasto primario se redujo siendo una de las principales variables de ajuste. Las remuneraciones a los trabajadores estatales. Mismo denominador común de lo que describí para el presupuesto nacional. Es la fórmula que utiliza el Estado nacional y provincial para llevar a cabo estos presupuestos, que en realidad es para llevar a cabo la ejecución y la realidad de los argentinos en el 2019. La provincia tuvo mayor ingreso por la ayuda nacional y mayor ajuste en sueldo de trabajadores. Eso generó una relativa mejora fiscal. ¿Por qué es relativa? Por lo inestable e incierto de la continuidad de los mayores ingresos, dado por el recorte que impone el que mentor y ejecutor del presupuesto 2019 para el presupuesto nacional, que es el Fondo Monetario Internacional. Y con respecto al gasto, al optar por un fuerte endeudamiento, el peso de vencimiento de deuda y el pago de los intereses generan una importantísima presión en la composición del gasto. Y lo que pone en riesgo es la asignación del gasto al gasto social, el cual, dada la situación, cada vez más se necesita mayor cantidad de afectación de recursos para esa área. Claramente, la fuerte carga de la deuda, que hemos escuchado recién que ha sido defendida por el bloque Cambiemos, pone en riesgo el gasto social. Es decir, está el pago de la deuda versus el gasto en educación, el gasto en hábitat, el gasto en justicia, el gasto en trabajo, el gasto en niñez. A diferencia, la presupuestación de gastos a nivel municipal para el distrito de Cañuelas tiene como inicio tres puntos. La cobertura monetaria del servicio de salud implica un esfuerzo importantísimo de la administración municipal para afrontar los gastos durante el año, dado que año tras año se va achicando la incidencia que representa el componente de coparticipación salud dentro del total presupuestario del ente descentralizado, y es cada vez mayor la incidencia de recurso municipal destinado a este efecto. El otro punto es afrontar el insumo de personal, tomando como punto de partida la última liquidación de haberes, y de allí proyectarla con sus variantes y modificaciones previstas para el 2019. Sin incluir, claro está, partida de aumento salarial, dado que es una estimación, como lo venimos repitiendo año tras año, con un alto grado de imprevisibilidad y un escenario de diversos porcentajes que se barajan, y más aún en este contexto de este 2018 y el 2019 que nos espera. El otro punto, mantenimiento y mejora de los servicios públicos, tanto con adquisición de bienes de consumo, con sus contrataciones de servicio, y sostenimiento de las actividades de distrito, tanto culturales, deportivas, educativas, productivas, sociales, preventivas. Se hace una proyección razonable en cuanto a la recaudación municipal, la coparticipación y el componente de fondos específicos. Aunque es la tendencia en la gran cantidad de los municipios de la provincia que la incidencia de coparticipación en cada municipio cada vez es más fuerte, dependen cada vez más de esa transferencia, lo que llevó en unos cuantos municipios a pedir adelanto de coparticipación, a pedir un endeudamiento para afrontar gastos corrientes, lo cual nosotros nos mantenemos alejados y hacemos todos los esfuerzos y medidas y tomamos las gestiones para poder no entrar en ese círculo que entraron los otros municipios. Pero si esta recesión, si este ajuste, si este aumento de tarifas, si esta inflación y si esta devaluación sigue con su ritmo vertiginoso, nos vamos a ver afectados, pese a todas las medidas que tomamos para que no nos afecte. Nosotros estamos defendiendo este presupuesto y lo vamos a aprobar en general y en particular. Un resumen de argumentos de lo dicho por los concejales y también por los argumentos que han, un resumen de los argumentos que han dado por la positiva del blog de Cambiemos. Es que este presupuesto se ha presentado a este Consejo de acuerdo a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el Reglamento de Contabilidad, siempre en tiempo y en forma. Que hemos avanzado en un aumento patrimonial del municipio y se ha sostenido. Que con este modelo de presupuesto, durante los años de este gobierno, nunca hemos utilizado fondos afectados de obras públicas, ni de adelantos de coparticipación, ni de créditos para cancelar gastos corrientes, específicamente la cuenta sueldos. Que la inversión direccionada que se ha realizado en los años anteriores, en los sucesivos años, porque es una constante de este modelo de gestión, modelo de presupuesto, que es la base, permitió un reequipamiento sin que esto signifique deuda para los gobiernos que nos sucedan. Esto es un modelo, es la diferencia entre que adquirimos y reequipamos sin endeudarnos contra endeudarse para afrontar gastos corrientes y un residual de inversiones. Es la ejecución de este modelo de presupuesto lo que nos ha permitido disminuir la deuda municipal. Recordar que en el año 2007 ascendía al 80% del presupuesto ejecutado. La ejecución de este modelo, y es aquí lo fundamental, lo que hace, como siempre lo defiendo, que no es solo número el presupuesto, por más que yo hable básicamente de números, no es números. La esencia del presupuesto es que nos ha permitido convertirnos en uno de los distritos de mayor crecimiento en la región y sostenerlo en el tiempo. Este modelo de realizar y ejecutar proyectos, presupuestos, es la base económica, financiera, para poder tener hoy un Cañuelas que lidera la región, como por ejemplo, en materia productiva, en educación universitaria, en desarrollo industrial. Por eso, por todo lo expuesto y por cada uno de los ítems, es que venimos un año más, a aprobar en términos técnicos, contables, económicos, financieros y políticos el presupuesto municipal y del ente centralizado Dr. Ángel Marcetti.